los pueblos indígenas de México, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pensar al México de hoy como una nación multicultural es todavía un anhelo, si bien nuestro país se reconoce como una nación pluricultural. Sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, todavía no es un Estado-nación que promueva de manera plena y que acepte como parte de su condición la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas que conviven en un territorio de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. La sociedad nacional no conoce cabalmente a sus diversos integrantes que hablan más de 60 lenguas originarias. Muchos mexicanos piensan que su país tiene una historia única y desconocen las otras historias que construyeron los pueblos indígenas a lo largo de más de 5 siglos. Son historias que podrían explicar la actual situación de pobreza y abandono en que han vivido estos mexicanos. En algunos casos son historias comunes a todos, pero no en otros, pues surgieron de relaciones de opresión, de estrategias de sobrevivencia o resistencia para continuar siendo pueblos indígenas por ser y mantenerse diversos. En la tierra mexicana se comparten diversos territorios, lenguas y culturas, historias particulares, cuyos protagonistas no siempre son reconocidos, pues han sido y son indígenas campesinos, líderes, intelectuales, gestores que han tratado de negociar como iguales con nosotros y los otros no los reconocen como iguales. Aún hace falta trabajar para reconocer y aceptar las muchas identidades que hay en mi país. Implica que todos los ciudadanos reconozcamos la diversidad y que esta aceptación se convierta en nuevas acciones y políticas públicas que nada tienen que ver con las viejas políticas integracionistas o asimilacionistas, sino con el respeto a todos los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes. La acción pública de las instituciones federales, estatales y municipales deben tomar en cuenta a las autoridades e instituciones indígenas. Si asumimos que México tiene más de 60 rostros indígenas, aceptaremos el carácter multicultural de nuestra nación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a México como una nación pluricultural, pero ¿realmente los mexicanos queremos ser parte de una nación multicultural? ¿Quiénes desean una nación así? El gobierno, los diputados, los senadores, los políticos, los empresarios, los comerciantes, los industriales, los campesinos, los indígenas. ¿Quiénes apuestan sus recursos al desarrollo de una nación multicultural? Quizá todos los de distintas maneras, pero hay quienes sí ponen todo para lograrlo. Se refiere a los pueblos indígenas. La pluralidad de la nación la dan los pueblos indígenas, la diversidad también. Ellos nunca han dejado este país, pues patrimonios naturales, sus propiedades, sus conocimientos y sabidurías, sus esfuerzos en el trabajo, el dinero que ganan, está a disposición de sus familias, de sus comunidades en México. Reconocer que hoy tenemos más de 15 millones de personas que son indígenas, quienes poseen alrededor de la quinta parte del territorio nacional, que sus recursos naturales son uno de los orgullos de México, nos habla de su decisión de ser mexicanos y de permanecer con sus propias identidades y culturas. Pero son mexicanos iguales, son mexicanos kikapus, mayas, tzeltales, itzotziles, mixtecos. Viven en pequeñas localidades en las cuales están en casi toda la república, pero muchos no los ven. ¿Hasta dónde llegamos cuando decimos que tenemos 62 pueblos indígenas y que cada uno tiene su propia cultura? Además, hay otras culturas que debemos tomar en cuenta. La de los negros, los inmigrantes, los menonitas, los judíos, los libaneses, los chinos u otros indígenas que nacieron fuera de nuestras fronteras. ¿Qué consecuencias tiene reconocer a estas culturas distintas que reclaman sus derechos sin perder sus propias identidades? Sin duda, cada una de las muchas culturas aportará distintas soluciones a los diversos problemas de la nación. Con esta quizá estemos en posibilidades de ser más democráticos o de dar pasos adelante en la construcción de una democracia que reconozca la diversidad cultural. Los pueblos indígenas han participado de muy diferentes formas en comunidades políticas más amplias o sectores de población que los han amparado como parte de un cuerpo social mayor. Estas distintas maneras de participación han afectado, modificado y adaptado sus propias concepciones culturales, sus usos y costumbres, sus formas de gobierno, el tipo de relaciones que han establecido con la sociedad nacional. Para lograr ser reconocidos en ocasiones se ha recurrido a la violencia, pero la mayoría de las veces el apego a la ley y al diálogo han sido los instrumentos de la lucha por el acceso a espacios de poder en los estados y los municipios, o por la instauración de autogobiernos basados en sus tradiciones políticas o en su reconstrucción cultural, o en el hecho de creer que es forma de, es mejor que la han vivido. Cada una de estas luchas ha tenido sus propios líderes, sus mártires, sus esfuerzos, y no han dudado en incorporar lo que a otros grupos sociales le ha dado resultado. Bajo todas estas acciones construyen el nuevo espacio de la democracia, en el que los pueblos indígenas no son más menores de edad ni razas inferiores necesitadas del paternalismo de un buen padre o de un buen Dios. Los pueblos indígenas se gobiernan desde hace mucho tiempo y lo hacen aprovechando las formas que les permiten leyes y autoridades civiles. Muchos municipios indígenas son gobernados por indígenas y sus cabildos y tienen al frente sus propias autoridades tradicionales que asumen formas modernas de gobierno. Además, hoy la constitución política mandata que se tomen en cuenta los pueblos indígenas en la división industrial uninominal para las elecciones de diputados federales. Estas son formas de representación que posibilitarán una mayor participación política y que creemos permitirán construir formas de gobierno indígena que sean reconocidas por las autoridades no indias y sus leyes. También posibilitará reconocer legal o formalmente aquellas expresiones tradicionales ligadas a formar sus culturas o religiosas que por general se asumen en el ámbito de la vida interna de las comunidades. Los gobiernos tienen que reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad, control y a la protección de su patrimonio cultural, artístico, espiritual, natural, tecnológico y científico, y a la protección legal de su propiedad intelectual y de la biodiversidad de los espacios que habitan. Han sido creaciones propias, son sus maneras de relacionarse con la naturaleza y de resolver su pertenencia ancestral ante este mundo. Hoy nadie puede negar la presencia viva de los pueblos indígenas, sus aportes y soluciones a sus problemas del mundo moderno. Nadie debe aceptar hoy el dominio de un pueblo sobre otro. Quien lo hace no reconoce al otro como igual. Por esta razón, cada uno de los pueblos indígenas busca la igualdad de oportunidades, exige el derecho de administrar sus propios asuntos comunitarios, regionales o nacionales. Cada integrante de un pueblo indígena espera ser tomado en cuenta en el diseño de las políticas públicas que le atañen. Los pueblos indígenas creen en el reconocimiento de la diversidad cultural como un derecho público, en el que el Estado tiene la obligación de hacer que coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad, cultura, derechos plenos. Tiene la certeza de que en el futuro su permanencia como pueblo está garantizada en condiciones de mayor equidad sociopolítica y con mejores niveles de salud, educación, vivienda, ingresos, empleo. Si los países del mundo o si la nación mexicana no acepta a sus pueblos indígenas de manera plena, si cada uno de sus funcionarios, los ciudadanos y sus familias no reconocemos a los pueblos indígenas en cada momento de nuestra vida como mexicanos, no solucionaremos los problemas que actualmente vivimos. Las decisiones de los indígenas y sus gobiernos deben ser acatadas por los no indígenas con base en el diálogo y el respeto, pero sobre todo con la firme convicción de que somos iguales a los tarahumaras, a los triquis, a los choles, a los coras, nahuas, mayas o cualquier otro mexicano indígena. Lograr esto será aplicar en los hechos y en nuestra vida cotidiana el concepto de multiculturalidad que tanto nos enorgullece como nación. Por estas razones, en México estamos luchando por reconocer los derechos colectivos, culturales y de identidad de los pueblos indígenas como una de las garantías de nuestra constitución política y en las leyes que se aplican dentro de nuestros marcos jurídicos vigentes. Trabajamos para que se vayan satisfaciendo las demandas históricas de los pueblos y comunidades indígenas. Estas son sus demandas actuales y se traducen en una lucha por la restitución de sus bienes y patrimonios, es decir, por la recuperación de sus tierras ancestrales con dominio pleno, incluidas la administración, acceso y disfrute de los beneficios por la explotación de los recursos naturales. Igualmente, exigen el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Esto se traduce que sean reconocidas las autoridades que nombran de acuerdo con su costumbre y en que sean aceptadas como cualquier otra autoridad del Estado mexicano. Asimismo, que las formas en que son electos también sean validadas ante los sistemas electorales de los estados de la federación. Por ello es importante que existan instituciones que den validez y fortaleza a las decisiones de los pueblos indígenas. Lograrlo será, sin duda, un paso más en el fortalecimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Desde 1992, México se reconoció como una nación pluricultural y en el año 2001 la reforma constitucional llevó a la aceptación de derechos de los pueblos indígenas. Este es un hecho de una gran importancia, pues sobre la base de esta autonomía, los pueblos determinarán libremente su condición política, su desarrollo económico, social y cultural, así como el derecho a conservar y reforzar sus propias identidades, sus sistemas jurídicos, manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado mexicano. Las entidades federativas deben garantizar su cabal cumplimiento y asegurar la participación de los pueblos indígenas. Existen todavía asuntos pendientes como el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y un gran diálogo sobre el reconocimiento de sus territorios. Se acompañan de reclamos por servicios de otros mexicanos ya tienen resueltos como lo son el derecho a la salud, a la educación, al desarrollo, a la preservación de su patrimonio cultural y a la propiedad intelectual de sus sabidurías y conocimiento ancestral. Esperan de los no indígenas la igualdad en las oportunidades y que realmente no exista discriminación. Los pueblos indígenas de México quieren sobrevivir como nahuas, itziales, zapotecos, mazahuas, yaquis, mixtecos, mayas, chatinos, en sus tierras originales, en cualquier estado de la República, con dignidad, en armonía con los demás mexicanos. Los indígenas quieren mantener su identidad espiritual, conservar sus dioses y templos, sus maneras de hablar y de pensar, su forma de ser mexicanos. Quieren hacer realidad la posibilidad de vivir en una nación que los respete. Por eso, la resolución de innumerables conflictos que existen en las regiones indígenas son asuntos prioritarios. Los pueblos reclaman que la dignidad, diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen debidamente en todas las formas de educación e información pública. Al mismo tiempo, exigen a los gobiernos federales, estatales y municipales que los consulten y que obtengan su consentimiento con libertad y conocimiento antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros patrimonios naturales. Exigen igualmente el cumplimiento y respeto de sus derechos humanos, así como la adopción de medidas eficaces para combatir los prejuicios y la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. En la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, institución del Gobierno Federal, no podemos dejar de atender las demandas de los pueblos y de buscar cómo solucionarlos. La misión tiene como una de sus prioridades promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas e impulsar su desarrollo integral. Esta tarea, por sus dimensiones, necesita del concurso de los mexicanos. No es únicamente una tarea del gobierno, sino de los pueblos indígenas, sino de todos los integrantes de la nación mexicana. Creemos que este camino es una manera de contribuir a la reforma del Estado mexicano, de un Estado que reconozca la diversidad de los pueblos en su interior y garantice a todos sus ciudadanos la igualdad, el respeto a la diversidad y a la diferencia en el mundo de lo civil, social, político y pluricultural. Con ello, esperamos acercarnos a una mejor y mayor democracia para todos los mexicanos.